¿Cuáles son las palabras de esperanzas que tú tienes en medio del caos y dolor? ¿Cuáles son las promesas bíblicas que tú clamas cuando no ves la salida? ¿Sabes que la Biblia tiene aún promesas relevantes para tu vida? Hoy estaremos estudiando el libro de Job y esas promesas que podemos tener en medio de las situaciones difíciles. Así que te invitamos a que nos acompañes hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Hoy continuamos nuestro estudio en cuanto al libro de Job y qué hermoso es ver que hay esperanza aún en medio del caos y el dolor y cómo la justicia de Dios nos trae ánimo día tras día. Así que antes de continuar nuestro estudio, voy a presentar a mis amigos que tengo aquí semana tras semana, comenzando con nuestro amigo Carlos. Bienvenido una vez más. Gracias, Danny. Hola amigos, mi nombre es Carlos Evesian y nomás les quiero dar una bienvenida aquí y que juntos podemos aprender más acerca de la vida de Job y cómo podemos mejorar nuestro camino cristiano. Bienvenido, Carlos, y es un verdadero gozo tenerte aquí con nosotros. También tenemos a nuestra amiga Sharon. Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. No se olviden de sus Biblias porque es el libro de estudio en esta clase. Y es un verdadero gozo tenerte aquí con nosotros también, Sharon, al estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios. También tenemos a nuestro amigo Raúl, que ya lo han conocido las últimas semanas. Así que, Raúl, muy bienvenido. Gracias, Dani. Sí, mi nombre es Raúl Cortés. Estoy contento de poder estudiar la esperanza que vemos en la Biblia. Así es. Hoy es la última semana que nuestro amigo Raúl nos estará acompañando y fue un verdadero gozo estar aquí con nosotros, amigo, y escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón en cuanto a la palabra de Él. Y la próxima semana tendremos de regreso a nuestro amigo Ezequiel. Así que le voy a pedir a Raúl si nos puede abrir con una palabra de oración. Bendito Padre, muchas gracias por la Biblia, por saber que aunque pasemos por circunstancias malas, tenemos esperanza, tenemos consolación en la Biblia y en ti. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Amén. El estudio de esta semana fue una grata bendición, ya que podemos ver un rayo de esperanza, por así decir, al estudiar el libro de Job. Y le voy a pedir a Sharon si nos puede leer el versículo de estudio que se encuentra en Job 13, versículo 16. En ese versículo, Job está hablando de Dios y dice: Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Así es. Y es hermoso ver de que Dios ha puesto en el corazón de Job esos rayos de esperanza, porque al escuchar las acusaciones de sus amigos, como lo hemos visto las últimas semanas, ha de ser doloroso en parte de Job tener que escuchar esas acusaciones y todo lo que está sucediendo en su vida. Pero esta semana vendremos a ver cómo aún en medio de todo este caos hay esperanzas para nosotros hoy en día y dónde Amén. se encuentran en la Biblia para poderlas clamar porque hay poder en la palabra de Dios. Amén. Ahora, para continuar nuestro estudio, lastimosamente hay algunos que vienen inventando mentiras, por así decir. ¿Qué pasa cuando El necio, lastimosamente, abre la El boca. necio. Sí, es una. Y vaya que, lastimosamente, hay muchos necios, no solamente en la casa con nuestros padres, sino que también en la iglesia y en el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando el necio abre la boca? Creo que tenemos la respuesta en Proverbios 17, 28. Bueno, vamos ahí, Proverbios 17, 28. ¿Y qué es lo que dice Sean? Carlos, ¿quieres leerlo? Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es prudente. Palabras de sabiduría Sí. ahí. El necio, ¿qué es lo que hace cuando calla? Contado por sabio. Como dicen, callado se mira bonito. Así es. ¿Y por qué por qué es importante Este este versículo. versículo en contexto de lo que hemos estado estudiando en cuanto a Job? Porque los amigos de Job vienen para consolarlo, para darle sabiduría, pero cuando abren su boca, todo lo que sale es condenación. No sale nada de sabiduría en comparación con la sabiduría de Dios. Y vale la pena recalcar también de que en luz de lo que tú acabas de decir, de que lastimosamente mucho de lo que dicen los amigos de él contradice el carácter de Jehová. Y uno tiene que leer cuidadosamente el libro de Job, ya que son muy pocas las cosas que encontramos en las acusaciones de Bildad o Sofar que en realidad habla en cuanto a las verdades bíblicas. So, como dice ahí, es sabiduría quedar callado en muchas ocasiones. Pero ¿de qué manera responde Job aún en medio de las acusaciones? Veamos a Job capítulo 13, el cual será nuestro estudio principal de hoy en día, Job 13 del 1 al 14. ¿Qué gemas encontramos entre medio de estos versículos? Porque aquí Job está defendiendo su integridad, porque él reconoce, como dijimos 2 semanas atrás, que Raúl nos estaba mencionando, a un Job está diciendo, pero ¿qué es lo que hice de lo que me están acusando? Hay ese pensamiento en la mente de En ellos. estos 14 versículos, Job responde, pero él no solo trata de demostrar que él es justo y que él está correcto, pero él dice, ustedes no están solo dañándome a mí y mi carácter, pero el carácter de Dios. Porque en el principio del libro de Job, Dios dice él mismo que su siervo Job es justo y recto. Entonces, los amigos de Job, al decir que Job ha pecado, están yendo contra la palabra de Dios. Así es. Veamos algunos de esos versículos. Ah, el Sí. versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fragadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. O inútiles, en palabras modernas. Imagínense, ustedes vienen, supuestamente vienen a consolarme y en vez de consuelo, me vienen acusando. Y basado en lo que tú dijiste, Sharon, en cuanto al carácter de Dios, miren lo que dice el versículo 6 en Siete. adelante, dice, escuchad ahora mi razonamiento, estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por defender a Dios? ¿Hablaréis con engaño por defenderle? ¿Qué es lo que están diciendo ellos aquí? Imagínate, van a hablar iniquidad por querer hacer el bien, están haciendo un peor Un mal, peor mal. por así Sí. decirlo, ¿me entiendes? ¿Hablaréis con engaño? ¿Seréis para favorecerlo parciales con las personas? ¿Lucharéis vosotros en defensa de Dios? Bueno sería que Él os examinara. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de un hombre? Él está diciendo, examínense a sí mismos también. Lo ¿Sabe? interesante es que en estas palabras que dice, hablaréis iniquidad por Dios, parece que él mismo escuchó las palabras de Dios que decían que Job era recto. Parece que él entiende que Dios lo ve en favor, pero él no sabe nada de lo que aconteció en el primer capítulo. Entonces, ¿cómo Job puede hablar así de sí mismo? Es una... Aquí vemos Claro. que lo que Job está diciendo, él está ahora acusando a sus amigos que ellos están tratando de defender a Dios, pero él dice, ustedes no entienden a Dios, ustedes no entienden el carácter de Dios. Y lo interesante es que ellos pensaban que ellos realmente sí conocían cómo Dios trabajaba. Y es lo que vemos aquí. Y aquí Job está yendo a Dios, si leemos más adelante, y él comienza a preguntar a Dios por qué se está pasando así. Ahora bien, para nosotros y las personas que se sintonizan semana tras semana y nos escuchan, ¿cuándo fue la última vez que hablaste alguna cosa de la cual te arrepentiste? Yo sé que muchos de nosotros quizás hemos dicho cosas que desearíamos que las palabras tuvieran cuerdas o lazos para volverlas a regresar a nuestros labios, pero lastimosamente cuando las palabras salen y llegan al oído de la otra persona, Ya es ya muy no tarde. hay nada más de lo que podemos hacer. ¿Cómo podemos aprender de esa experiencia para no hacerlo otra vez? En Santiago 3, Santiago habla de un hombre que puede controlar la lengua y dice que ese hombre realmente tiene poder. Eso Porque cuando es. nosotros podemos controlar lo que decimos, estamos controlando lo que pensamos también. Entonces, es realmente un don que todos tenemos que aprender. Sí, así Sí, es. y personalmente yo tengo un ardor, un fervor por la iglesia en general, la iglesia cristiana. Y es que muchas veces dentro del cristianismo, en nuestro fervor, decimos, especialmente puedo pensar de aquí en los Estados Unidos, podemos defender la causa, pero aislarnos de otros grupos Así es. que no están de acuerdo con nosotros. Pero yo me acuerdo de la persona de Jesús, que aunque trajeron a mujer que estaba en el que la encontraron en el mismo hecho del adulterio, el acto, Jesús no pensó en la condenación inmediatamente. Él pensó en la posibilidad de poder rescatar a esta muchacha. Él pensó de lo que él podía hacer por ella. Y creo que si nosotros cambiamos nuestra perspectiva de cómo miramos a la gente, si en vez de pensar, ver lo que vemos, podemos pensar en la posibilidad de lo que esta persona puede ser en Cristo. Así es. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Esa es la mentalidad que Jesús tuvo por nosotros, porque él al morir en la cruz vio que por este sacrificio que estaba haciendo, sus hijos y hijas que aceptarían el mensaje podrían ser como él, perfectos. Como dijo a Carlos, después que terminamos de leer el versículo 14, hay unas palabras poderosas que se repiten. Así que le voy a pedir a Carlos si puede leer el 15. versículo 15, de Job 13. Y dice, aunque Dios me mate, en Él esperaré, no obstante, defenderé ante Él mi camino. Job, a pesar de todas las cosas y acusaciones que estaba teniendo, vino a tener esperanzas de algo mejor. ¿Y quién era esa esperanza? Dios. Un salvador que Un iba a venir Señor. un día. Y eso es algo que tenemos que tener en vida, en realidad nosotros hoy en día, que aunque la gente nos esté acusando, aunque estemos rodeados de adversidad, tenemos que tener presente siempre la esperanza del Salvador que está próximo a venir. Y esas palabras son fuertes, aunque Él me mate, en Él esperaré. Puedo casi escuchar el resonar de las palabras de sus amigos, porque sus amigos le están han venido acusando los últimos 11 capítulos, quizás, como dando a entender, si fuese cierto lo que ustedes me están diciendo acerca de que el impío es muerto por Dios, dice, aunque Él me mate, en Él esperaré, ciertamente delante de Él defenderé mis caminos, dando a entender de que Él tenía una certeza en su Creador, en quien confiaba. Y es la confianza que tenemos que tener hoy en día. Tal vez habrá un grupo en el libro de Apocalipsis, no está en nuestras notas y todo eso, del cual les recuerde en cuanto a la fidelidad que tenemos que tener hoy en día. ¿Cuál es ese grupo? ¿El grupo? No sé si estás hablando de Apocalipsis 14. Sí. De los 144,000. Oh, man, este es uno de mis grupos favoritos. Sí, las características de ellos. ¿Sabes? Algo que me encanta de estas personas es que, sí, la frase de ellos está en la primera parte del capítulo, pero algo que me encanta, que el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Así es. Yo me imagino la fe de Jesús exemplificada en la cruz. Así aunque es. Jesús no podía ver con sus ojos el amor, la ternura de Dios, de su Padre, Él confiaba en la idea que Él estaba haciendo, Él iba a salvar a los hombres. Aunque no podía ver nada más, lo que lo llevó hasta el fin fue la idea que Él podía confiar en su Padre y que Él realmente y por él y por su padre iban a poder salvar al mundo. Así es. Y algo que vale la pena recalcar ahí a todo lo que tú has dicho, Raúl, es de que ellos tenían la fe de Jesús, no la fe en Jesús. Obviamente esto viene por ende, que tiene fe en Jesús, pero tienen la misma fe que Jesús tenía, es la fe que ellos tienen. Y yo sé que es algo muy alto, pero es algo que Jesucristo nos está ofreciendo también a nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros aprender a confiar en Jesús de esa manera como Job lo hizo? Creo que tú mencionaste Santiago, así que Sharon, Santiago 2, 20 al 22 y Carlos, Job 1, 1. Ok. Job 1, 1. Santiago 2. Y Santiago 20. 2, 20 al 22. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aprender a confiar en Jesús? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vamos a regresar a ese versículo y recuerden esa palabra fe. Y ahora Job 1.1. Job 1.1. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios. Cuando uno dice temeroso, no se refiere a la palabra de o tener susto. Miedo o susto, sino que como una palabra de reverencia, honor. Así que, ¿cómo reconciliamos estos dos versículos para ver cómo pudo Job confiar en Jesús? En este último programa, cuando fuimos al colportar, me encontré hablando con un señor y yo estaba nomás hablando a él y después mencioné la palabra Dios. Y cuando mencioné esa palabra, él me dijo, mira, yo no soy religioso. Y él me dijo, yo no creo en Dios. Y cuando él me dijo, ese me pegó duro. Y yo vi el rostro del Señor. Y vi que en su rostro de él, él no tenía paz, alegría. Y uno podía ver que ese señor pasó por muchos problemas. Pero al mismo vez, yo me encuentro con personas que están pasando por mismos problemas, tal vez perdieron a un hijo, perdieron su trabajo, pero en su rostro de ellos veo alegría, paz, felicidad. Y algo que he notado es que cada ser humano pasa por problemas, cada uno de nosotros, pero depende de cómo respondemos en esa situación. Hay unos que cuando pasan por situación así, ellos preguntan a Dios, ¿por qué estoy pasando en este? Y muchos corren de Dios y ya no quieren ver nada con Él. Pero el segundo grupo, ellos, aunque están pasando por pruebas y no entienden, como Job, dicen, voy a confiar en Dios. Yo sé que Dios sabe lo mejor. Y ese es algo que vemos en Job. Job era un hombre que él no entendía por qué estaba pasando. Y aquí, en vez de que sus amigos lo estaban enseñando amor, todo lo estaban reprendiendo a él. Estaban diciendo, tienes que arrepentirte. Pero aquí vemos que Job, su integridad siempre estuvo allí, su confianza en Dios. Por eso él pudo decir, aunque Dios me mate, todavía voy a confiar en él. Así es, ¿Puedo claro. añadir algo? Hablando específicamente del temor, en Salmo 130, versículo 4, es un versículo hermoso. Dice, pero en ti hay perdón, en ti, en Dios hay perdón para que seas reverenciado. En otras versiones, traducciones, esa palabra reverencia, para que seas reverenciado, es la palabra temer. Entonces, la idea que Dios se acerca a nosotros y nos perdona, la idea que tenemos una relación, una experiencia con Jesús, con Dios, de la redención, nos lleva a una experiencia de reverenciar o temer a Dios. Entonces, creo que la vida de Job, ¿cómo se llama? Cómo él reaccionó a todas las tribulaciones, por decir, dependía de una experiencia previa de amor que él ya había tenido con Jesús. Así es. Ahora, algo que quisiera recalcar para unir los dos pensamientos de ustedes es las palabras fe y obras. Y vamos a seguir más adelante en la lección también con diferentes rayos de esperanza, por así llamarlo, de que por fe a Job creía en las palabras de Dios y él vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Así que él sabía que si Dios había prometido la resurrección, aunque él muriera, él iba a resucitar. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Creo que se encuentra en 1 de Corintios 15, en cuanto a la muerte y la resurrección. 1 Corintios 15, 11. Si alguien que llegue ahí lo puede leer. Porque, 15, 11. ajá, 15, 11. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dos, Y seis, 13. si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe también y aún estéis en vuestros pecados. Y en 19 él dice, no, 20. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. ¿Cuál es la esperanza o el eje de nuestra fe? ¿En qué está centrada? En Que el Jesús Salvador. resucitó, la De que Jesús resurrección. resucitó. Porque el sacrificio de que Jesús vino a hacer, no tenemos tiempo para desarrollar todo ese, pero el sacrificio que Jesucristo hizo es en vano si no hay resurrección. Y la resurrección nos da esperanza. Y como cristianos que esperamos la segunda venida de Jesucristo, no podemos ser distraídos por las cosas que nos están rodeando, similares a las acusaciones que Bildad y Sofar y los amigos de Job están haciendo. Sharon. Me hace acordar el versículo en primer epístolo de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Y Pedro aquí le está diciendo al pueblo que le está escribiendo que ellos no fueron rescatados de vuestro vana manera de vivir con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y entonces, el Salvador fue prometido desde antes de la fundación del mundo. Y Job aún tiene la esperanza de que él va a tener un Salvador también por sus por su vida. Y como estamos hablando de que la resurrección de Jesús es re importante, porque el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, porque por la resurrección de Jesús, nosotros también podemos tener fe, como Job tuvo fe en un Salvador, que Jesús también va a cumplir lo que necesitamos en nuestras vidas y también nos va a dar resurrección en el último día. Y aún antes de que existiera pecado, ya había un plan de salvación. Y es la esperanza que tenemos. Hay ciertos versículos como Juan 3:16, que tenemos un Dios que nos ama. Tito 2:14, un Dios que nos redimió. Mateo 6:6, tenemos un Dios que oye nuestras oraciones. Y quisiera terminar quizás, ya que alguien está ahí, en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Y mientras ahí llegan, en 10, Isaías 26:19, tenemos un Dios que nos promete levantarnos de la muerte. Y 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Así es. Y esas mismas promesas pueden ser tuyas hoy en día. ¿No es hermoso saber de que no hay tentación que venga sobre ti sin que haya una salida? Dios no permitirá que el enemigo te tiente más de lo que tú puedas soportar. Jesucristo pasó por las mismas pruebas y aún más grandes. Y la misma victoria que fue de Cristo puede ser tuya hoy en día también. Así que hasta la próxima semana, sigamos todos estudiando juntos.